Hola, yo soy Elia Espen, madre de la plaza, niña fundadora. Enviamos un abrazo a las madres de la paz. Nuestra lucha es por la vida y la libertad, y para que no vuelva a repetirse esta, ¿cómo se podría decir?, esta masacre que han hecho esta gente. Así que lo que hay que hacer es no quedarse callado, decir lo que se siente, decir lo que sabemos y decir lo que aprendimos. Gracias por todo. Un abrazo muy grande. Hola, ¿qué tal? Soy José Luis Pinto Valle, soy ecuatoriano, vivo ya 9 años, 10 años, cerca de los 10 años acá en Buenos Aires. Vine a estudiar cine, ahora estudio cine también, sigo estudiando y sigo trabajo de esto un poco. Como ecuatoriano, tengo una responsabilidad de alzar la voz de todas las violaciones de derechos humanos que se está viniendo, que se están realizando por parte del Estado ecuatoriano a pueblos indígenas, a comuneros, a pueblos afrodescendientes, a campesinos, y desde el Estado la lógica es siempre la misma: fingir demencia, decir que el paro no van 23 días, solamente unos pocos revoltosos, son terroristas que agitan a la sociedad y nada. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es justamente dejar que estos campesinos, que estos que los moradores, los indígenas, no se acerquen a la capital, y el Estado se está trincherando en la Casa de Gobierno, en el Palacio de Carondelet, y cortando todavía de acceso a la capital. ¿Cómo? Con militares. ¿Cómo? Con armas de fuego. ¿Cómo? Con gas lacrimógeno. Se desplazaron 2 convoys de ayuda humanitaria de parte del Estado, pero lo que hizo fue desplegar armamento militar. En este momento hay un compañero indígena que tiene una operación, fue intervenido ya con 2 cirugías, tiene el fémur destrozado por una munición letal, tiene que cubrir otra cirugía más de $20,000, cirugía que es imposible al bolsillo de gente que se dedica a la agronomía, que se dedica al campo y nada. También venimos a alzar la voz todos los martes, estamos en el consulado de Ecuador a las 6 de la tarde. Este domingo vamos a estar en La Plata, nos vamos a reunir desde las 12 del mediodía. Este sábado también tenemos otra actividad. Se está haciendo una actividad de agrupaciones que ya llevan bastante tiempo acá en Buenos Aires, a celebrar el Día del Plátano, como el plátano, un acervo cultural de todos los ecuatorianos, que es por lo que más se nos conoce afuera de Ecuador. Pero el Estado, el gobierno, se está proclamando como único organizador de este evento. Lo que nosotros queremos alzar justamente la voz es dar visibilidad a los organismos de acá, de Argentina, que justamente se han venido organizando desde hace mucho tiempo. Y también ellos muestran su apoyo al paro de más de 23 días. ¿Qué más tengo para decir? Hay muchas cosas que no se están diciendo en los medios, muchas cosas que se están callando justamente. El racismo es bastante, bastante recurrente como diálogo, como discurso operante en estos momentos por parte del Estado, calificándolos ahora de terroristas, ahora de gente sin razón, de salvajes y nada. Nosotros justamente estamos en contra de ese discurso, para que se visibilice que lo digno no se tendría que pedir de por favor, lo digno se tendría que entregar. Solo voy a leer un poco de cifras. Hasta el día 14 fueron 3 personas fallecidas, incluyendo menores de edad. 12 personas desaparecidas, 118 personas detenidas, 144 personas heridas, 310 vulneraciones de derechos humanos. También, no sé, es lo que tengo que decir y bueno, gracias. Pero por las redes se puede encontrar más información. Sí, por las redes se puede encontrar información. Estamos como Resistencia Ecuador, nos pueden encontrar allá. También estamos haciendo una pequeña colecta que está en estas redes. Somos estudiantes, somos migrantes que estamos acá en Buenos Aires. Y nada, justamente hemos reunido alrededor de $2,000 con actividades artísticas y todo lo demás, con voluntarios, hablando en nuestras facultades, de 10 pesos, 1,000 pesos, y ya hemos enviado justamente para que se puedan comprar insumos para afrontar estas manifestaciones. Y también hemos repartido a familiares heridos, y nada, estamos ahora tratando de justamente tratar de conseguir más fondos, porque cada vez suben más los heridos y nada, el Estado dice que solamente está utilizando armamento de baja letalidad, y cuando vemos la realidad no es esa. Tenemos militares con fusiles, no hay plata para insumos médicos, pero hay plata para gas lacrimógeno. Entonces, sí es un poco molesto cómo se distribuyen los recursos, ¿no? Yes. Bueno, acá nos encontramos de vuelta todos los jueves haciendo el resumen de lo que nos ha parecido el día miércoles en la ronda de los jubilados. Y como siempre, nosotros estamos en todas las luchas, las jubiladas y los jubilados. Así que en realidad había muchísima policía, muchísima gendarmería y todas sus fuerzas llamadas de todos los colores, multicolores, como les digo yo siempre, pero no pudieron con nosotros porque nada, no hicimos nada más que seguir la radio abierta y dar nuestras propuestas, seguir insistiendo en nuestros reclamos. Y también hemos agregado un par de cositas, como por ejemplo, denunciamos que este gobierno desactivó todos los espacios donde se podían denunciar los múltiples problemas de género, ¿no? O sea, los desactivó por completo, ¿no? Que cada día son más graves. Nos matan a las mujeres y nadie se inmuta, nadie dice nada, nadie dicen paren la rotativa, que esto no puede ser, nada. Es como que no se están enterando de todo lo que nos están haciendo. Nos matan y nos maltratan y nos hacen de todos también a las vejeces, ¿no? Los que estamos los miércoles, las adultas y adultos mayores en el Congreso, y también eso se va naturalizando, y contra eso es que estamos, porque en realidad es una mistanancia lo que están haciendo con las adultos y adultos mayores. Así que busquen esa palabra que es nueva y realmente sintetiza todo. Todo. Así que, bueno, eso quiero que quede claro. También denunciamos el tema de Facundo Joanes Guala, que hace 7 días que está en huelga de hambre en la cárcel de Rawson, lo cual nadie todavía percibió que le habían dado una instancia en la cárcel por un tiempo limitado de 3 meses. ¿Saben por qué? Bueno, se los voy a contar, porque escribió un libro de poemas. Es por eso. O quizás atrás va otro tema muy importante, ¿no? La tierra de los pueblos originarios. Es como para dejarla picando, que esto es una lucha que tenemos ya de por vida prácticamente, es milenaria. Quizás tendríamos que averiguar con Cristóbal Colón, ¿no? A ver qué piensa de todo eso. Ah, pero ya está muerto. No, como hay calles que se llaman Colón, o sea, que algún profesor de historia nos revele la historia. La verdadera historia de Cristóbal Colón, que según él vino acá a descubrir que lo descubrimos nosotros desde acá, los pueblos originarios vieron que por el mar se venían. Pero él dice que nos descubrió y que encima no eran gente. No sé qué se pensó que eran los pueblos originarios. Así que bueno, seguimos en esa situación hasta el día de hoy. Porque tal cual lo que pasa en Palestina es exactamente lo que están haciendo con nosotros. Se cambia el nombre de Israel y se cambia el nombre por todos los demás. Por eso donde está Estados Unidos, donde está Israel, donde está... la unión esta terrible, ¿no? que sabemos Inglaterra lo que hizo con nosotros y lo que sigue haciendo, justamente ese es el lugar donde nosotros no tenemos que estar. No tenemos que estar. El FMI que viene a cobrarse que una deuda que nunca vamos a poder pagar. ¿Y quiénes la van a pagar esa deuda? ¿Nosotros, los jubilados? Sí, ya la estamos pagando y mucho más por anticipado. Así que bueno, el próximo día jueves vamos a seguir con todas estas denuncias que hay que hacerlas visibles, porque ya está sonando el campanario de la iglesia que me está diciendo que me puedo retirar. Muy sutilmente cada campanita la entiendo que me dice eso, ¿no? Iglesia y Estado, asuntos separados, le diría yo. Muchísimas, muchísimas gracias. Parada Juan Carlos. Presente. Parada Ernesto Mario. Presente. Pardo Jorge Luis. Presente. Pardo Marcelo Pablo. Presente. Pardo Héctor René. Presente. Pared Jorge Alberto. Presente. Paredes Adolfo Tomás. Presente. Paredes Gladys Pester. Presente. Pareja José Alfredo. Presente. Parejo Guillermo Alberto. Presente.